volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de Mundaka y el tema Donde Veas Más Lejos. Chile, la cantante es Soulkill y el tema es Star Love. Cause vamos al Perú, esta vez hasta Arequipa. La banda es The Orange Room y el tema es Good Love Wasted. Yeah, it's been a while, we've been feeling this way. We took our time, but I'm not gonna wait a minute more. Love's like a fire, it can hit, it can burn. But once it's gone, you can get back aflame from the stone cold. Let's not pretend there is a chance. What we once had is lost. You know we tried and nothing changed. It's time we'll let it go. Get love wasted. I can't take it anymore. Get love wasted. We have already set it all. Get love wasted. Can't bring them back. Those times will fade into the night. Get love wasted. It's just gonna be the same. Get love wasted. Yeah, I'm too tired anyway. Get love wasted. It's not your call. The sun will shine on us no more. There comes a time you can tell what is next and realize nothing coming your way is worth your while. And that is why there's no reason to stay. I gotta fly, gotta find my own way. I won't look back. Let's not pretend. Nos vamos hasta Costa Rica. La banda es Las Jackets, algo más de su nuevo material, y el tema es Rock and Roll. ELA puts the spotlight on the superstar. Con las tareas yo voy a tocar rock and roll. Nos vamos hasta Huancayo, Perú. La banda es Animals Only y acaban de estrenar este tema que se llama Migrar, Mutar. Viene desde España, la banda es Cebo y el tema es Déjalo. Nos vemos en una próxima edición. Yeah! Ahora escucharemos la canción Renuncio, de la banda peruana Balazo, banda formada en 2022. El tema está incluido en su EP del mismo nombre. Desde Argentina escucharemos ahora a Daorcos, desde su segundo disco Siempre Fiel a Todo Lo Que Soy. Ellos nos traen el tema Siempre Fiel. Oh,